para estos tipos aplicando esta receta de mierda que transforman a la clase trabajadora en despojo de su política. Somos dignos y vamos a luchar todos los días y todos los momentos que sean necesarios para lograr que haya una Argentina que sea para los trabajadores, los jubilados, para el pueblo en general y no estos vagos que nos gobiernan a costillas y se enriquecen a costillas del pueblo. ¡Fuerza, compañeros y compañeros! ¡En la unidad está la victoria!